Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Uepa! Y a calentar pista. Hondureña y like it. Banana. Nice, nice. Banana. Banana dulce. Banana. Banana sabrosa. Banana. Banana rica. Banana. Banana buena. Banana. Banana sweet. Banana light, banana, banana nice, banana, banana sweet, banana, banana dulce, banana, banana sabrosa, banana, banana rica, banana, banana. ¡Vamos! ¡Epa!

Wata winegi guanaga. Wata winegi consu. Wata winegi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi consu. Yupi papi, yupi papi. Nuli rani guanaga. Hey, hey. Wata negi consu. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, pata negra y con su. Si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol, ¡hey! ¡Pata negra y consu!